Esteban Femada Mole una vez más aquí en mi Twitter, Facebook, Instagram y lo que sea, donde se vea este video. Les mando un saludo muy especial. Gracias por siempre estar checando todos los videos que hago. Pero fíjate que hoy quisiera platicar de un tema que yo creo que todos vivimos el día con día: el consumismo. Consumimos cosas que a veces ni, la verdad, qué chingados hacemos con. De repente te das cuenta que dices, ¿qué puta madre hago con este pinche misil? O sea, por ejemplo, tú vas a... Empezamos por la casa. Si tú vives en una colonia así, pues no privada, donde llegan los vendedores ambulantes, son tan buenos para vender que, güey, te quedas con pendejadas que no te sirven, güey. O sea, llega de que, señora, yo soy el señor que viene a venderle estos cuchillos Jinzo. Estos cuchillos Jinzo pueden cortar un pinche auto a la mitad. ¿Para qué chingados quieres unos cuchillos que cortan un auto a la mitad? O sea, no va a pasar un día que... Ah, chingada, güey, voy a cortar el carro a la mitad, güey. Ay, ahí tengo los cuchillos Jinzo que compré. Pero luego dices tú, no, güey, pues no los ocupo, cabrón. Ya tengo mi cuchillo para cortar tomate. No hay problema. Estos cuchillos de 2 millones de dólares se los voy a dejar en 300 pesos. Y además me voy a dar este pianosaurio. Güey, terminas comprándolo, güey. No te puedes resistir a esa pinche oferta de unos cuchillos Jinzo ni un pianosaurio. Pero después te vas dando cuenta que los cuchillos ahí se van quedando. Obviamente te haces experto en pianosaurios. Pero bueno, también, por ejemplo, cuando vas a Benavides o al Oxxo, ya ves que llegas a la caja y un chingo de pendejadas al lado. Llegas, te lo juro, he llegado yo al Benavides por unas pinches pilas, güey. Y termino yéndome con pilas, condones, Tampax, toalla sanitaria, pastillas del otro día, de todo, güey. O sea, de esas de que llegas y unas pilas, por favor. Sí, claro que sí. Tenemos lo que es el Choco Chispis, 2 por 15 pesos. Y también los Tridents por 10 pesos. No, solamente quiero las pilas. Además tenemos el Floret en 1 peso, el chicle, si se lo quiere llevar. No, solamente quiero las pilas. Incaíbles, en 50 centavos, o sea, a la verga quieren venderte a huevo algo, güey. Y está con madre eso, güey, porque terminas yéndote así que, bueno, chinga, dame las pilas y unos Clorets, unos cigarros, unos Tampax y unos cohetes. O sea, ya terminas con un chingo de cosas. También así de que el típico, el consumismo que vas con una chava a un antro y dices, puta, güey, andas medio, eres de los amigos culos de que ya traigo lo de la cheve, lo del condón y la chica, y no falta el vato que vende rosas. ¿Qué onda, joven? ¿Unas rosas para la chica? No, carnal, unas rositas para... Y la vieja así, se va viendo el cara, órale, pinche culo, cómprame algo. Bueno, le compré, y ya te sales de tu presupuesto, ¿no? Y el cabrón, ¿cómo se da cuenta que tú compraste rosa? Va y le dice al de los sombreros, al de las paletas y al de... Bueno, no sé qué tipo de antros hayan, pero van y te venden todo. Y dices tú, chingada madre, güey, me quedé sin dinero. A veces compramos cosas que no necesitamos. ¿Cuántas veces tus jefes no se quedan viendo la tele en la noche y comprando ese rebanador de cebolla y tomate, que es lo mismo que el rebanador que te venden en la tienda, pero nomás porque este rebana así al revés y están un chingo de viejitos todos? ¡Oh! Pinche el Big Slice Super Horny Hat Motherfucker es corta muy bien. O cuando ves a Mr. T cocinando un pinche pollo en un horno, solamente en 3 minutos este pinche pollo saldrá en berguiza y será para ti, en vergation, será para ti. Llega a tu casa y el pinche pollo crudo por dentro y aunque sea la madre. Así somos, digo, la verdad es de la naturaleza del ser humano, güey. Es como cuando vas a un table, ¿verdad? Vas a un table de que, no, una copita, güey, una copita. Y se chingó una cheve y me voy. Y luego se sienta la chava ahí contigo y te dice, ¿qué onda una copita? Terminas con 3,000, 4,000, hasta 10,000 bolas o más de cuenta de puras pinches copa dama. El consumismo así es, señores. Así que yo les quiero decir que, bueno, la marca que me patrocinan es Going. Soy Iván Femad La Mole, espero que les haya gustado este video. Síganme en mis redes sociales, que es @lamolechida en Twitter. Y en Facebook también soy La Mole Chida. Y en YouTube, que ya saben que es mi canal. Twitter, pinches vato loco, YouTube.com/lamole99. Au, sigan aquí.